habría que bailar ese danzón que toca en el cabaret de abajo. Dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado, mirándome los brazos, o apagada la luz, trazando líneas con la luz del cigarro. Leer o recordar, o sentirme tufos de literato, o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas, despacio, caminar con mis pies e irles diciendo 1, 2, 3, 4. Este cielo de México es oscuro, lleno de gatos, con estrellas miedosas y con el aire apretado. Anoche, sin embargo, había llovido y era fresco, amoroso, delgado. Hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol, o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerza bien alto. Si yo tuviera un perro, podría acariciarlo. Si yo tuviera un hijo, le enseñaría mi retrato, o le diría un cuento que no dijera nada, pero que fuera largo. Yo ya no quiero, no. Yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuándo voy a dormirme, cuándo. Yo lo que quiero es que pase algo, que me muera de veras, o que de veras esté fastidiado, o cuando menos, que se caiga el techo de mi casa un rato. La jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos, y la dulce luna de mi armario, que me digan algo, que me hablen en metáforas como dicen que hablan. Este vino es amargo, bajo la lengua tengo un escarabajo. Qué bueno que se quedara mi cuarto toda la noche solo, hecho un tonto, mirando. Qué bueno haber tenido aquí a Jaime Sabines, ¿no? Bienvenidos a vuestro café de noche. Es un gustazo empezar con esta canción, y para quien no sepa cómo se llama, le diré que es Karma Police y pertenece a Radiohead. No es la primera vez que la utilizo para una grabación, pero yo sé que esta vez la música adquiere una importancia especial al tratarse de café de noche, en este momento y lugar en el que la utilizamos. Del mismo modo, también era Radiohead el grupo que acompañaba a Jaime Sabines al principio del programa. No quiere decir que hayamos tenido a este poeta aquí, ya que es la tecnología quien nos lo ha acercado, y en la realización de este programa hemos mezclado la voz de Sabines con este gran grupo. No es de extrañar que la tecnología me enloquezca cada vez más. Cada vez más me fascina, pues pienso que esta es capaz de enlazar las vidas de unas con las de otro, y hace posible que nuestra forma de concebir la realidad sea mucho más amplia. Esta noche nos encontramos en la azotea de la blogosfera, un lugar estupendo desde el que poder contemplar los diversos ecos que nos llegan de los medios y páginas web de la red. Por supuesto, no puede faltar un café de noche bien calentito y una cara de satisfacción por el día que termina. ¿Les gusta la idea de subirse aquí, de subir a esta azotea? Desde aquí hay unas vistas maravillosas y la ciudad parece quedar a nuestros pies. También los problemas quedan a ras del suelo, para que podamos pisotearlos en un descuido. Pues lo dicho, que Café de Noche de Almeriblón es un sitio en el que no existen las ocupaciones, no existen las preocupaciones y demás, ya que este momento surgió para que se olvidasen de todo y para que entrasen en un estado de completo éxtasis. Sí, como lo oyen. En Almeriblón pueden relajarse tanto que lleguen a ese punto de descanso. No crean que nos vamos a asustar, estamos curados de espanto. Es un gustazo estar en esta azotea porque el mundo va a otro ritmo. El tiempo no existe y todo parece llenarse de poetas, literatos, personajes importantes de la red, etc. Además, desde esta azotea pueden escuchar voces que creíamos dormidas, ausentes. Y hoy se lo voy a demostrar. Escuchen. Es tan poco. Lo que conoces es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Pero no sabes nada. A lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco de ti. Lo que conozco, o sea tus nubes, o tus silencios, o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas. No sé si les habrá parecido tan poco, como decía Benedetti en esta poesía llamada Es tan poco. Pero lo que está claro es que el programa se alarga cada vez un poquito más y no quiero que os parezca demasiado largo. Así que me despido desde aquí, desde Almeriblog. Ya saben que J.D. Sánchez, el que os habla, os echará de menos estos días, pero trataré de volver pronto con nuevas historias. Un fuerte abrazo a todos.